para regresar, mijo. Yo te amé sinceramente, sin importar que la gente se burlara de este amor. Y fui tu media aventura, fomentaste mi locura y así creció mi dolor. Ya después de tanto tiempo de mentira y sufrimiento, llegué a esta conclusión. Yo no merezco tus besos, mas no maldigo tu nombre. Hoy te doy mi bendición, puedes hacer un rollito con tu amor y tu amistad. Yo no merezco tus besos y esa es la realidad. Puedes hacer lo que quieras, lo que gustes con tu amor. Yo no merezco tus besos, yo merezco algo mejor. Cántele bonito como se canta en Monterrey. Yo te amaba y sin embargo no te gustó lo que traigo, no te pude complacer. Me medio amaste escondidas, pues no daba las medidas para lucir tu querer. Ya después de tanto tiempo de mentira y sufrimiento, llegué a esta conclusión. Yo no merezco tus besos, mas no maldigo tu nombre. Hoy te doy mi bendición, puedes hacer un rollito con tu amor y tu amistad. Yo no merezco tus besos y esa es la realidad. Puedes hacer lo que quieras, lo que gustes con tu amor. Yo no merezco.